música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Can't fake the feeling I feel so true, and I gather my moods for you, love. I wanna make it and make it for love and for fun. I wanna make it and make it for you. I just can't take these feelings, I feel so blue. Then I get all these moods from your heart. Time can't erase how I'm feeling for you, so I'll just keep all this joy from above. Can break this feeling I feel so new, that I get all my moods from your soul. Yes, I wanna make it and make it for love and for fun. I wanna make it and make it for you. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Un gustazo en saludarnos. Otra noche más, muy linda, por cierto, la de hoy, fantástica. Juan Carlos Preu los saluda en nombre de nuestro amigazo Gervasio Volati. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo muy lindo? Todo lindo. ¿Ayer fue tu cumple? Ayer fue mi cumple. Y hoy lo festejamos. Y hoy trajimos sanguchitos de cerveza para festejar nosotros y bueno. Una... me di todos los gustos, así que traje música para David, mí. Con David Quintero en controles, conformando el equipo. Sin el cual no podemos hacer nada. No. Ahí conecta internet, hace pela cables, hace de todo. Estábamos sin internet y vino el tipo y sácate. No, una cosa de loco. Bueno, arrancamos con esto muy lindo, la voz de esta, una voz grandiosa, ¿no? La de Mario Biondi, un cantante italiano que maneja muy bien en inglés, ¿no? Como nosotros. De muy chiquito aprendió, y con su afán, ¿no? De imitar, ¿no? En su momento, cuando muy jovencito, imitar a los grandes, a las grandes estrellas del soul internacional, obviamente que dijo, bueno, para cantar como Ray Charles, por ejemplo, el cual él tenía, le tenía un afecto grandísimo, lo tenía como uno de sus pilares, como uno de sus ejemplos, y dijo, bueno, tengo que aprender a hablar bien el inglés. Lo hace muy bien. De hecho, por acá leyendo un poquito la data cosa que había hecho hace un tiempo largo atrás y ahora ha vuelto, por ejemplo, que dobló la voz de uno de los bicharracos estos en la película Río, una película de animación, y otras tantas que por ahí se me olvidó de marcar, pero bueno, es buscado incluso hasta por la calidad de su voz, ¿no? Y además por la fluidez de su inglés. Pero yendo estrictamente a lo musical, un disco que me gustó muchísimo porque, bueno, este tema es bastante tranqui. El resto lo compone un ámbito, y un ambiente, un aire muy soul, muy propio de sus afectos musicales, ¿no? IVE es este disco publicado el 6 de noviembre del año 2009. Mario Biondi, en realidad Mario Rano, ¿no? Tomó el apellido de su padre, un cantante, Stefano Biondi, quien lo inició en esta cosa de lo musical, ¿no? Y se le pegó también este amor por interpretar las voces. Bueno, muchas cosas más. La banda es gigantesca, larguísima, por lo tanto, desistí de copiar todo. Tendría que haber anotado para detallar muy particularmente quién toca la flauta en este tema. Pues yo te digo, una banda monstruosa, gigantesca cantidad de gente que intervino en este disco, IVE. Bien, no tenemos teléfono, ¿no? Pero sí tenemos nuestro perfil de Facebook y también nuestra página web, en la cual ya estamos en vivo. Bueno. aldemedianoche.com.ar. Aquellos que quieran comunicarse, tanto a través de la página o a través del perfil de Facebook, pueden hacerlo, hacernos preguntas. Alguien me sale ahora, alguien que se comunicó a través de nuestro blog, un casual, ¿no? Navegante, que cayó en nuestro blog desde México. Nos agradece muchísimo el aporte que nosotros hicimos en su momento, hace un tiempo atrás, sobre un disco de Tercer Rigdal, Skyward. Un disco fantástico, ¿eh? Así que bueno, tanto este muchacho, que no recuerdo el nombre porque no lo anoté, como tantísimos otros, bueno, pueden comunicarse a través de nuestro blog en cualquier momento, como también a partir o a través de nuestro perfil de Facebook. Vamos con esto ahora. Vos sabés que en cuanto lo vi dije, bueno, un disco más de Chicorea viene teniendo mucha producción últimamente, porque está muy activo el hombre, a sus 70 años recientemente cumplidos, está más activo que nunca, ¿no? De lo que va del año ya lleva publicado dos discos. Este, si bien fue grabado el año pasado, el hombre viene participando de diferentes proyectos. Este es su proyecto último y el más novedoso, The Vigil, La Vigilia, donde interviene, por ejemplo, su esposa, ¿no? Una banda nueva que él conformó con ciertas reminiscencias a la Rechanchu Forever de los años 70, como comentábamos hace un momentito cuando hacíamos el pase de programa con la gente del programa deportivo que nos precedió. Incluso de la portada, ¿no? La portada se lo ve a Corea arriba de un caballito luciendo una armadura, ¿no? Muy parecida al Romantic Warrior de allá por el año 69, 70, a ver, déjame, 76, publicado en el año 76. El disco, la publicación ícono, ¿no?, de la Red Chancho Forever. Este disco, a mí me dio la impresión al ver la tapa nomás, ¿no? Digo, uy, qué pesado, ¿no? Esta nostalgia que le suele agarrar a cada, seguramente a muchos, ¿no? Como hemos visto aquí en nuestro programa, le agarró la nostalgia por aquellas épocas y desempolvó algunos temas, los ayornó, ¿viste? Suenan bien o no, depende. Más de uno pensará, se le acabaron las ideas, ¿no? ¿Por qué tener que retomar aquello y tratar de hacerlo distinto, nuevo, así como estaba fenómeno? Nada que ver, nada de eso, porque la banda realmente revisiona, si bien un poquitito los sonidos de aquella época, pero en un nivel totalmente diferente, ¿eh? Algo que no va a dejar de llamarle la atención a aquellos que se animen o por curiosidad, ¿no?, a acercarse a este The Beagle, el último registro de Chick Corea, con banda nueva, decíamos, Tim Garland, saxo, tenor y soprano, clarinete, bajo, flauta, Charles Aura en guitarra, que aquí se luce, Adrien Ferud, el bajista francés, que lo hemos presentado hace un buen tiempo atrás, y que el tipo ya con chapa de grosso, ¿eh? Todas las miradas puestas en este muchacho, Adrien Ferud, y en lo que posteriormente pueda producir. Marcus Gilmour, alguien más conocido en la batería, y por ahí también, bueno, algunas colaboraciones como Rabbit Coltrane, en un tema que Corea dedica a la memoria de John Coltrane, el padre de Rabbit. Stanley Clark en otro de los temas, viejo conocido de Corea de aquellas épocas, y su mujer Gail Moran Corea cantando en uno de los temas. Decíamos que un disco para tener en cuenta, muy muy muy polenta. Escuchamos el último corte de este The Beagle, Legacy. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Repolenta esto que acabamos de escuchar y da cuenta de que realmente estamos ante algo ciertamente diferente. Por ahí un poquito pretencioso lo que el mismo Corea cuenta de este disco, ¿no? Entre las excusas, ¿no? Si podríamos mencionarlo de alguna manera. Un disco en el que rinde honores y tributo a grandes como Duke Ellington, Eric Tatum, Thelonious Monk, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Ron Haynes. Él dice, una nueva visión, ¿no? Este nuevo disco, una nueva visión, un nuevo estilo, una nueva técnica y una nueva manera de improvisación como respuesta a los cambios que se producen a lo largo de las diferentes facetas de la vida. ¿Qué es eso? Bueno, es su manera, ¿no?, de responder ante esta nueva faceta, según él cuenta. Y el porqué de la vigilia de Vigil, como se titula la banda y el disco homónimo. Desde los tiempos prehistóricos, explica el mismo Corea, siempre ha existido un impulso básico en todas las personas para entretener a otros, cantar, bailar, tocar música, jugar, contar una historia, hacer un dibujo, etc., ¿no? Por una persona o por miles. Y con la tecnología de las comunicaciones de hoy, todo esto mismo para millones de personas. Para mantener una vigilia constante y firme en este impulso primario y para mantener la calidad de la comunicación musical pura, viva y con la máxima calidad, es que nosotros le hemos encontrado este significado y el mensaje de la banda que hemos reunido es para de alguna manera hacer frente a esto, ¿no? En la vigilia tratamos de mantener y de mejorar continuamente. Esa es su respuesta, ¿no?, a estos cambios que, según él, que de hecho se dan. Esto no tiene freno, ¿no? Y es muy bueno, ¿no?, que gente como Corea, entre tantísimos otros, como que lo que vamos a escuchar un poquito más adelante, siempre tenga la vista un poquitito más allá, ¿no? Atentos a mirar un poquito el pasado, fíjate cómo rinde honores a los grandes, ¿no? Pero desde una mirada puesta en el hoy, ¿no? Me gustó mucho el disco, ¿eh? Mirá que yo no soy fan de Corea, ¿eh? Sí, lo sé. Bueno, la nueva formación de Corea, la nueva formación eléctrica de Corea. Bueno, y esto es lo primero que acaba de grabar y así que vendrán cosas muchas más adelante. ¿Estás entusiasmado con Chico de? Está bueno, me gusta. Bueno, yo no tuve mucho tiempo de preparar mi sección de blues, así que bueno, traje algunas cositas que me gustaron y, ¿ah, sí?, como decíamos antes, permitido hoy. Sí, es para festejar mi cumpleaños en realidad. Y cliqueando ahí en la máquina apareció este disco de Clapton, que ya lo he pasado muchísimas veces. El disco Reptil, que es un disco muy interesante porque en realidad tiene diversas estilos musicales, diversos estilos musicales de Clapton, que compone, tiene, digamos, temas compuestos por él y también versiona temas de, bueno, J.J. Cale, de Big Joe Turner, de Ray Charles, que es uno de sus ídolos también, como comentábamos también antes con otro músico, James Taylor. Y tiene un disco, bueno, cliqué en una canción que se llama, que es la última. En realidad no es la última, porque en la versión japonesa hay un último tema cantado por Joss Stone que no apareció en la versión nacional, que la verdad es instrumental y muy lindo, y que se llama Son and Sylvia. Lo escuchamos. Thank you. Entonces a Eric Clapton. Estábamos tragando. Sí, en realidad no, me quedé un poquito de sándwich de miga entre los dientes. Un temita instrumental que en la versión normal, excepto la japonesa, es el último tema del disco. Se llama Son and Silvia, del disco Reptil, del año 2001 de Eric Clapton. Estuve averiguando, a ver, porque este tema fue compuesto por Clapton. ¿Quién era Silvia? Son, hijo y Silvia. Supuestamente, por lo que pude leer acá en internet, se trata de una ex esposa o una ex novia de japonesa. De Eric Clapton, no. No, en este caso no. Y no sé si se referirá a algún hijo de Clapton con ella, pero bueno. La verdad que vino de arriba porque cliqué en otro lado y apareció esto. Y me gustó para atrás. Bueno. Así que bueno, adelante con el jazz. Seguimos, no sé si ya, pero bueno. Lo presentamos hace. Algo cerca. Algo cerca. Cierta parte de la crítica lo identifica o lo posiciona como dentro de esta, si se quiere, una nueva clasificación en la cual ya hay algunos que se han anotado, ¿no? En esto de el jazz, el nuevo jazz del siglo XXI, el jazz del futuro, ¿no? Esto tiene que ver por la audacia, ¿no? Por esta búsqueda permanente, siempre diferente, ¿no? Los hay aquellos que están apegados a la tradición, que está muy bien que así sea, la revisionan, ¿no? Recién veíamos lo de Corea, por ejemplo, apegadito a la tradición, a sus mayores, revisionado, ¿no? Actualizado, ayornado a los tiempos que corren, está muy bien eso. Y hay otros que se disparan mucho más allá, algunos tan más allá, que es difícil de descifrar, ¿no? Este hombre no tanto, un muchacho muy joven, que aquella vez que lo presentamos en nuestro programa fue el último 4 de julio, al día siguiente cumplía apenas 31 años, lo escuchamos en una de sus formaciones, la Doctor Min, ¿no? Un disco ritual muy loco, realmente muy, muy, muy, muy, muy loco el disco este. Y estábamos a la espera de algo que comentábamos hace un momento también, su nueva producción, Book of Omens, libro del augurio. Así que aquí está para poder. Me costó un poquito porque es toda una obra conceptual, ¿no? Está inspirado en un rito chamánico, ¿no? Que habla sobre la destrucción del universo, el renacimiento del universo, estas cosas que tiene que ver con destruido para limpiar la corrupción, ¿no? Que había en el universo y retransformarlo en una cosa novedosa, nueva, pura, limpia, etcétera, etcétera. Ajá. Así que los 12 temas que componen la obra, más un prólogo de apertura y un prólogo y un epílogo, conforman una especie como de zodíaco astral, ¿no? En donde el hombre este de alguna manera intenta recomponer una especie de ¿cómo que se dice? De horóscopo, ¿no? De un presagio del futuro, ¿no? Y por lo que implica tener que escuchar el disco de pe a pa, no cazar un tema así a las perdidas. Una obra conceptual. Una obra conceptual. Mucho ambiente, muchos ambientes, ¿no? Como uno supone, ¿no? De golpe un Big Bang, ¿no? El universo se rompe todo, vuelve la armonía otra vez. Está muy bien, pero que requiere, ya te digo, de una escucha muy, muy, muy pormenorizada, ¿no? Estaría bueno para hacer el disco recomendado, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre estamos con esa idea de volver a vos decís el disco recomendado del blog. No, claro. Yo estaba pensando en el disco, en el día de disco completo, sí, que en algún momento intentamos reflotarlo. Yo hace rato que no publico nada, ¿eh? Qué desgracia. Y yo más todavía. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este puede ser uno de las próximas recomendaciones. Daniel Rosenboom, Book of Omens. Oh. Bueno, escuchamos Supernova, de este disco o obra conceptual de Daniel Rosenbaum, trompetista norteamericano, muy jovencito, 31 años, decíamos que cumplió el 5 de julio último pasado. Book of Omens es la obra, está inspirada en un mito chamánico, como decíamos, que hablaba sobre este mito del fin del mundo y el renacimiento del universo, ¿no? Bueno, la banda conformada por Daniel Rosenbaum, trompeta, Vinny Golia en saxo tenor, alto, saxo alto, flauta, clarinete además también, Jake Bosler en guitarra eléctrica, Tim Lefer en bajo eléctrico y efectos, y Matt Mayall en batería. Un disco grabado el 30 de marzo del año 2012, publicado este 9 de julio de este año por el sello Nine Winds. Muy loco, muy lindo esto, un disco para escucharlo con atención, sin prejuicios, ¿no? Y atendiendo a esta cosa de estar atento a gente que está intentando buscar, intentando, no, en el caso de Rosenbaum, de hecho lo ha logrado, buscar siempre una vuelta de tuerca a esta cosa que muchos piensan que como que no va más, ¿viste? Acordate que acá hemos comentado alguna vez algo que había dicho un guitarrista suizo, el Gerald Kraftwerk, con respecto a un guitarrista de fusión, ¿no? Con respecto a que, bueno, como que la fusión no murió, sino que se ha tomado un descansito. Porque hubo una época en la que todo el movimiento de fusión estaba como plasta, ¿no? No había cosas, todo sonaba muy igual. No se murió, se ha tomado un descansito. Y él fue uno de los encargados de reavivarlo, ¿no? Un guitarrista suizo realmente formidable. Y en el caso de Daniel Rosenbaum, también podemos decir que nada está concluido, ¿no? Todo está por descubrirse. Book of Omens es la última producción de este fantástico trompetista, ¿eh? Bueno, vamos a algo también que hemos mencionado en alguna oportunidad por aquí. Un muchacho que ha sonado como parte de... Viste que acostumbramos a leer las bandas, ¿no? Alguien dijo una vez, che, no pierdan tiempo con eso, a quién le importa. Pero... Mi hermano. ¿Viene bien? ¿Así? Mi hermano. Justamente él. Yo me acuerdo que vos comentaste. Porque bueno, qué sé yo, viste, uno le va siguiendo el derrotero de algunos músicos, tocando como músico de sesión, de grandes líderes, ¿no? De golpe saltan y producen sus propios discos, juntan sus propias formaciones. Este es el caso de Leishland, un guitarrista muy jovencito también, que tiene muy pocos discos como líder. Y que en este Unlikely Stories del año 2010, su segundo disco como líder, no hace más que reafirmar todas aquellas sospechas, ¿no?, sobre su futuro muy, muy cercano con respecto a su potencial, ¿no? Escuchemos a este fantástico guitarrista, Leishland. Thank you. Escuchamos al guitarrista Lachlund, vamos a pronunciarlo como se debe, porque por acá estaba en la data del disco, dice, bueno, pronunciado Lachlund. Lachlund. Y no Lachlund. Bueno. ¿No? Me la quise mandar y salió mal. Bueno, Unlikely Stories es el disco, Historias Improbables, ¿no? Este disco, su segundo disco como líder, un disco publicado el 16 de febrero del año 2010 para el sello Criss Cross, donde él ya había debutado un par de años antes. Bueno, el hombre ganó la prestigiosa concurso internacional, el Thelonious Monk Jazz Competition del año 2005. Y fíjate lo que dice Russell Malone, también un afamado guitarrista de jazz, que fue uno de los jueces que otorgó este premio. Dice, él es toda la música y todas las almas. Así de simple, de cortito, lo definió a Lachlund, este jovencito blanco y inexpresivo facialmente, me refiero, ¿no? Flacucho, guitarrista que ya ha dejado de ser la promesa que comentábamos y de ser el muchachito que anda circulando por una que otra banda, como por ejemplo las bandas que han conformado David Sánchez, Marcus Stringhalt, Kendrick Scott, Seamus Blake, que fue donde nosotros fuera el primer contacto que tuviéramos con él, fue a través de los discos grabados junto a Seamus Blake, también para sello Criss Cross. Bueno, la banda Bill Stewart, baterista, ya veterano baterista Bill Stewart, Ben Street en bajo, Edward Simon en piano y el guitarrista mencionado Lachlund. Bueno, vos sabés que no hemos comentado poco, y en nuestro blog muy poco también, acerca del Festival de Jazz de Montreux, el más grande festival de jazz de todas las épocas y el que mayor cantidad de gente reúne. Es una cantidad impresionante de gente que pasa, ¿no? Millones de personas pasan por el festival, todo el mundo está ahí, obviamente. Y el viernes 5, nosotros, nuestro último programa fue el jueves 4, el viernes 5 se presentaba nuevamente, porque ya lo había hecho hace muchos años atrás, el legendario grupo de rock Deep Purple. ¿Por qué cuento esto? Bueno, me llamó un poquito de atención esta historia, ¿no? Que cuentan ellos, como por ejemplo esta nueva presentación del grupo, este increíble grupo de rock, en honor a Claude Knobs, que fuera el artífice del festival, que falleciera en enero de este año. Y cuenta cómo, por ejemplo, en un momento que ellos estaban tocando, el año 71, un espectador lanzó la bengala. Fíjate vos de dónde venían, ¿no?, las bengalas provocando incendios. Ya por allá en el año 71, uno piensa que esto pasa acá nada más, no, pasó allá. Un recital de Frank Zappa era. Ajá. Estaba tocando Frank Zappa y un loquito tiró la bengala y empezó... Bueno, se provocó un incendio infernal, ¿no? El manager del festival fue uno de los que salvó un montón de vidas, ¿no? Dice que John Lord, ¿no?, compuso Smoke on the Water, precisamente por el momento vivido, ¿no? El escenario está muy cerquita de un lago, ¿no?, y el humo sobre el agua, ¿no? Sí, creo que fue Roger Glover, el bajista, que dijo la frase, uy, humo sobre el agua, y a John Lord se le ocurrió, y bueno, y salió el tema. Mirá, que vos. Es emblema de la banda, ¿no? Porque Smoke on the Water es, claro, el tema emblema. No, el tema emblemático. Y bueno, ese día 5 de julio último pasado, bueno, se han vuelto a presentar justamente, bueno, también para rendirle honores también a John Lord, muy recientemente fallecido, sí, y a Claude Knobs, que fuera uno de los inspiradores, ¿no?, de este gran tema. ¿Y por qué se me sale esto? Bueno, simplemente esa cosita, ¿no?, de cómo ya de hace mucho tiempo, en los grandes festivales de rock, de jazz, el rock ha estado ahí presente, ¿no?, y haciendo un poquito de las suyas. También, ¿por qué cuento esto? Porque estaba tratando de acordarme por acá y lo tuvimos que buscar por internet porque me olvidé el disco en casa. Estábamos pasando por Buenos Aires en estas vacaciones últimas y por ahí en Florida, mis hijos, ¿qué quieren? Shopping, quieren vidriera, bueno, vamos por ahí. Escucho al salir de una galería, escucho Burn de Deep Purple. Sonaba, digo, qué lindo esto, me hizo recordar aquellas épocas. Resulta que no era ningún disco, era un muchachito tocando como los dioses, ¿no? Un tal Damián Salazar, que acá por acá lo han conocido, porque vos mismo lo has visto también, sí, años anteriores. A mí me partió el mate, le compré un disquito, por supuesto. Tocando de una manera increíble, infernal. Y uno dice, che, uno mira a los guitarristas que están fuera, ¿no? Como los grandes monstruos sagrados, ¿no? Y acá lo tenemos, el flaquito este, que el 26 toca, no recuerdo en qué lugar, porque ya te digo, me olvidé del disco, pero el 26 de agosto próximo toca en un festival. Se ha sacado una foto y ha tenido contacto con Roger Waters, por ejemplo, con Eric Clapton, o sea que el muchacho ya se está, digamos, haciendo conocer. Fantástico, ¿eh? Increíblemente fantástico. No, ya te digo, me lo olvidé, pero no era cuestión de programarlo porque por ahí no tiene nada que ver. Pero sí con esta conexión, ¿no? Cuántas veces el rock está, y tantas otras músicas que por ahí dice que tiene que hacer esto en un festival de jazz. Bueno, pero ya sabemos cómo el jazz, como decimos siempre, del calzón muy suelto, se fusionan con lo que venga, ¿no? Recuerdo un recital de Steve Ray Vaughan, que vamos a escuchar al final del programa, en el cual era su primera presentación, muy joven Steve Ray Vaughan, se mandó un recital de aquellos, y la gente abuchando a Steve Ray Vaughan porque no le gustaba, porque iba a escuchar jazz, claro, y él, bueno, hacía un blues rock, y la gente mirándolo, y después, no me acuerdo el título del video, pero son dos, y después, más adelante, con los años, volvió al festival y la gente aplaudiéndolo, ya famoso, claro, consagrado, pero al principio también, bueno, está este choque, como si esto es un festival de jazz, y bueno, la idea de traer otras cosas además del jazz. Sí, sí. Bueno, sigamos. ¿Con qué? ¿Con qué era? Bueno, vos sabés que decíamos, yo por Buenos Aires, ¿no? Sí, jazz. Tengo por Buenos Aires y digo, bueno, me voy a buscar discos, ¿no? Música. ¿Y qué? Música, música nacional. ¿Qué es lo que no se ve y lo que no se consigue, ¿no? No. Por ahí, bueno, en la red mucho menos, porque es todo, y bienvenido sea, ¿no? Pero todo extranjero, quiero decir, todos discos importados. Pero lo nacional, muy poquito, muy poquito. Así que fui derecho a buscar y me traje algunas cositas muy lindas. Entre ellas este disco realmente muy lindo, que hacía mucho que yo intentaba conseguir algo de Carlos Francetti, un pianista argentino radicado en Nueva York de hace muchos años. Y me hice de este disquito grabado en dueto, el dúo con el contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez. Un disco fascinante, ¿eh? Carlos Francetti y Eddie Gómez. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Es lindísimo, ¿eh? Este disco publicado en el año 2008. En el año 2009, ambos, Carlos Francetti y Eddie Gómez, reciben el Grammy al mejor álbum instrumental latino por este, justamente por este disco, Duets. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Bueno, hemos hablado harto, ¿no? No tanto de Francetti, porque lo hemos tenido poco por aquí, dado lo que comentábamos antes, ¿no? La poca discografía a la cual se puede acceder. Pero sí hemos hablado mucho de Eddie Gómez, un hombre que ha sido parte de las formaciones estables del genial pianista Bill Evans. Tocó con Evans en un momento en el que convergieron ambos en el Beach Vanguard, ¿no? Aquel boliche en Nueva York, tocaban uno y después otro. Bueno, se enamoraron musicalmente. Bill Evans le propuso ser parte de su formación. Estuvo con él, con el maestro, hasta el año 77. Paralelamente, como muchas veces se da, tocaba junto a Miles, junto a Steve Gadd, Lee Konitz, con el efectista Jeremy Steak también. También con Charles Mingus, Chick Corea. Por allá por los años 80 formó parte de aquel legendario grupo de fusión Steve Ahead, co-liderado entre Mike Manieri y Michael Brecker. Duró algunos años ahí en esa agrupación, para después empezar sí a grabar como líder. Este hombre, que en la actualidad es artista en residencia del Conservatorio de Música de Puerto Rico, su país natal, aunque de muy chiquitito vivió y creció en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Alguien que también tiene sus años allí, en aquella tierra, es nuestro compartido, Carlos Francetti, que hace muy poquito tiempo, algunos meses, año y pico, estuvo por aquí, por Buenos Aires, muy calladito, pasó, tocó, creo que una, dos noches y nada más. En el año 70, con apenas 22 años de edad, se mudó a México, donde estudió composición con Humberto Hernández. En el año 74 se mudó a los Estados Unidos, ahí ya consiguió su residencia, y ya en Nueva York estudió en la Juilliard School, donde se graduó. Bueno, y después su derrotero musical es frondosísimo, un músico sumamente respetado en el ambiente, no solamente del jazz, sino de la música clásica también, Carlo Francetti. El disco, publicado por el sello Aqua, el 1 de septiembre del año 2008, Carlo Francetti, Eddie Gómez, Duets. Bueno, pasamos a actividades, eventos que podemos, que tenemos acá en la ciudad. Yo me cebo un matecito. Bárbaro. Este jueves 25 y viernes 26 de julio se presenta David Linares y Amigos, compuesto por David Linares en piano, Jeremías Garrido en guitarra y los amigos Johnny Díaz en batería y Maxi Díaz en bajo. La cita es en la confitería del Centro Cultural, uh-huh, a las 23 horas. La entrada, 30 pesitos. No se lo pierdan porque son excelentes músicos. Esta noche y mañana. Esta uh-huh noche y mañana a las 23 horas. Uh-huh. 30 pesitos para ver esta banda que hace de todo. Y también tenemos otra banda, el Fénix. Esto es el sábado 27 de julio en Bucanero. Bueno, no dice el horario. Acá en el bar. Seguramente será la noche, tipo medianoche. Otra banda de la cual no tengo mucha data. Aquellos que escuchen y quieran pasarnos alguna data, aunque sea de la composición de la banda, el Fénix. Y por supuesto siempre estamos dispuestos a que vengan y echarle un poquito del tema, siempre apoyando a las bandas locales. Y también tenemos muchísimos eventos este fin de semana. Despierta Rock, que cumple los años igual que yo, este festival que se realiza el sábado 27 y el domingo 28 de julio en el Centro Municipal de Cultura, a las 16 horas. Esto están haciendo un recitar, digamos, a beneficio. Ajá. Hay que ir con un útil escolar en buen estado, los que sean donados a Creando Futuro Fundación, a la Fundación Creando Futuro. Uh-huh. El día primero, Psicometal, la 82 y Éxodo, donde está mi profe Matías Diego. Espero que esté recuperado de la rodilla, creo que se operó. Y el día 2 están las bandas Riesgo, Bluesy y Quinto Juglar. Esto sería el sábado 27 y el domingo 28 de julio en el Centro Municipal de Cultura a las 16 horas, los dos días. Y hay que llevar un útil escolar en buen estado para donarlo a la Fundación Creando Futuro. Bueno, estas son las novedades musicales y pasamos al otro tema que programé. Este sí, este lo busqué, no lo encontré por ahí en la máquina. Tenía ganas de darme, digamos, el regalito de escuchar a Buddy Guy. Este es un disco, This is Buddy Guy, es un disco que salió con posterioridad a un documental que se hizo de Buddy Guy. Fue editado el 17 de julio de 1989. Son todas tomas en vivo en New Orleans House, en Berkeley, California. Y realmente, bueno, demuestra, como siempre, Buddy Guy es espectacular verlo en vivo. Es un showman increíble. Además de hacerte escuchar buena música, porque toca la guitarra como los dioses, canta bárbaro, te hace divertir, es completo, el show es completo. Ojalá pudiera verlo otra vez, me lo perdí el año pasado. Por ahí podría venir de vuelta para darme esta alegría. Lo vamos a llamar. Dentro de los invitados en la banda está AC Reed en saxo y Otis Spann en piano, y vamos a escuchar el tema You Were Wrong. Let's get back to the blues. too much. Bien, escuchábamos entonces a Buddy Guy, del disco This is Buddy Guy, publicado el 17 de julio de 1989, y el tema You Were Wrong. Bárbaro. Un poquito de nostalgia ahora. Hoy hablábamos, ¿no?, de Corea. No, para tanto. ¿Qué? No tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Como un ejercicio, esta cosa de recuerdo y llorar, ¿no? Sobre cosas pasadas, ni mucho menos. Sobre la lápida. No me estoy refiriendo a nosotros, sino a quienes conforman a esta banda, que no es un mero ejercicio de nostalgia, ¿no? Sino que es una verdadera actualidad, como en el caso de, comentábamos, de Corea. Y fundamentalmente porque está integrada en su gran mayoría, es un cuarteto de los cuales tres de sus integrantes han sido parte de las formaciones originales, ¿no? Un grupo que fue formado hace 50 años, que brilló en los 70, de ahí donde surgen estos tres integrantes de aquel momento glorioso de la Soft Machine. Hablamos de la banda británica, que supo mutar entre el pop psicodélico. Fue uno de los primeros ahí que anduvo metiendo las manitas por el rock progresivo, para después adentrarse en la fusión, por ejemplo, ¿no? Ha hecho un poquito de todo, y una de sus, por lo menos de los más conocidos para mí, para nosotros, es el guitarrista Alan Holdsworth, del cual muchos guitarristas modernos, ¿no?, lo tienen como el padre, ¿no?, como el gran maestro. Hablamos de los guitarristas de fusión, ¿no?, porque están los guitarristas más clásicos, esas. Como guitarrista de fusión, incluso el propio Pat Metheny habla de Alan Holdsworth como su padre, ¿no? Entre otros, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de lo que tiene que ver con lo eléctrico. La Soft Machine Legacy, que es la actual formación, que ya lleva algunos años, en la cual el propio Alan Holdsworth también ha hecho algunas entradas y salidas en la actualidad. John Esrich es el guitarrista que lo reemplaza. Roy Babington también en bajo, guitarra baja. Y John Marshall son, en batería y percusión, son los tres quienes han sido parte, ¿no?, de aquella etapa gloriosa de la banda. Y la última incorporación y el más nuevito dentro de la banda es el saxofonista y flautista Theo Travis, que a la sazón ha tocado con Robert Fripp, por ejemplo, con Steve Wilson, un hombre que tiene lo suyo también. Lo que vamos a escuchar es Burden of Proof, un disco publicado este último 19 de mayo de este año por el sello Moonshine Records, donde la banda muestra, digamos, el actual estado de las cosas, ¿no? Una fusión a todo trapo. Thank you. Bueno, muy lindo, ¿eh? Para el cierre, Soft Machine Legacy, Bardenos Proof, el tema del mismo nombre, un disco publicado por el sello Moonjam el 19 de marzo de este año. Bien. Nos vamos a ir. Sí, estamos pasaditos, pero bueno, como no tuvimos programa el jueves pasado, nos damos esta licencia y nos vamos con Stingray Vaughan. Muy rico los sanguchitos, ¿eh? Muchas gracias. ¿La cerveza tomaste un poquito? Un poquito. Bueno, está medio caliente últimamente, pues no tenemos heladera, así que hay que poner el cubito. Bueno, nos vamos con Stingray Vaughan, un disco en vivo, Last Farewell, que fue justamente el último disco grabado en la gira de Vaughan en el año 90, antes de fallecer. Uh-huh. Hizo una gira por Estados Unidos. Esta fue la última gira. Después, lamentablemente, falleció en un accidente acá en un helicóptero. Vamos a escuchar un temazo, un bluesazo, Leave Me My Girl Alone. Con esto ya nos estamos yendo. Para el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Date una vueltita por nuestro blog, como decimos siempre, aldemedianoche.com.ar. Un saludo enorme a nuestros amigos de FM Bahía Grande, el Nordelta. Estuve por allá, ¿Sí? Estuve con los chicos ahí, fuimos al parquecito. Qué lindo, nos tocó un día de primavera. Fantástico, ¿eh? Al día siguiente se pudrió porque estuvo más fresco, pero ese día, muy lindo. Sí, la gente de Quequén también están dando vuelta. Sí, no, pero no me han contestado, ¿eh? Una FM de Quequén que también tiró la punta como para... Pero he intentado ponerme en contacto con ellos y o sea, les devolví la respuesta, pero no han contestado. Bueno, estamos así que sí, estamos ahí. De hecho, digo, de paso, ¿no? Esta cosa de volver a reiterar la invitación de todos aquellos que quieran participar de nuestro blog con notas, No lo podemos lograr, No lo podemos lograr. Lo que pasa es que por ahí no nos enganchan cuando nosotros lo comentamos. Claro. Porque nosotros no queremos escribir y comentar, no tenemos ninguna ayuda tampoco. Comentar algún disco, ¿viste? Alguna nota. ¿Cómo que no? Bueno, yo creo que la gente que escucha radio le gusta escuchar y no... Sí, pero por ahí hay gente que conoce más que seguro, nosotros. Seguro. Que tiene datas que nosotros no tenemos. Sí. Que tiene gustos diferentes al nuestro. Y, ¿por qué no? Aquí está el lugarcito que nosotros le ofrecemos. Juan Carlos Preus, a cargo de la programación yacera. Gervasio Balati, del lado blusero. La Vicky tiene en controles, que la pasa realmente muy bien. Muchísimas gracias. Chao. rock and roll. Thing off of instep, it's a little bit slower, a little quiet, but it's something I need to do sometimes. It's a thing that goes out to everybody.